argentino. Sí, claro. Antes que los protagonistas nos apoyen a nosotros. ¡Oh! Las 10 de la mañana y 20 minutos, está en línea el señor Homero Bibiloni, secretario de Medio Ambiente de la Nación, que asumió en el día de ayer. Es un gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día, ¿cómo le va? ¿En qué momento llega, no? Hay justamente muchas discusiones sobre el medio ambiente. Sí, en realidad el ambiente siempre es una cuestión problemática y es una tensión constante entre producción, empleo, inclusión, sustentabilidad, preservación de los recursos. Es una realidad muy compleja. Le toca llegar en un momento en el cual hay un buen lío alrededor de la ley de glaciares, una discusión en la que la presidenta ha puesto el veto y parece que esto va a ser finalmente aceptado por los parlamentarios oficialistas, o sea que no va a haber ley de glaciares. Sí, el tema, yo creo que ese es un tema, está el tema de la CUMAR, está el tema de la ley de bosques, está el tema del desarrollo local, está el tema del interior profundo, la discusión de la frontera agropecuaria, cómo el ambiente genera empleo e inclusión. Realmente la agenda excede el tema de los glaciares, ¿no? Es realmente muy vasta y apasionante como desafío. Sí, pero no hay en este momento en la agenda algo más fuerte que la ley de glaciares. Lo invito a que escuche a Miguel Bonazo, el diputado que ayer conversó con nosotros, para que usted después nos haga una evaluación de esas palabras. Tenemos bueno, que entenderlo como presiones indebidas que figuran en el propio veto, ¿cierto? O sea, no se olvide que hay una fuerte inversión de la Barrigol en la zona de San Juan y que una de las opiniones que la presidenta colocó en el veto ayer fue la de la Secretaría de Minería, que ejerce el ingeniero mayoral, sanjuanino también, casualmente, y vinculado a la industria minera. Protege a los glaciares y a las zonas periglaciales, o sea, zonas que están congeladas de manera permanente, porque son las reservas hídricas, es decir, las reservas de agua, es decir, las reservas de vida más importantes de la República Argentina. Sin oro podemos vivir, sin agua no. Yo planteé ayer la insistencia de la Cámara. Usted sabe que constitucionalmente el presidente de la Nación puede vetar una ley, pero también constitucionalmente el Congreso puede insistir en esa ley. Si el Congreso insiste y saca dos tercios, entonces el veto presidencial se cae y la ley se sanciona. Pero no va a haber ánimo de los parlamentarios oficialistas de cambiar el veto de la presidenta, por lo cual esto va a ser como ella ha dicho. ¿Cuál será el rumbo entonces en esta materia? ¿Qué bueno, se puede hacer desde su secretaría? Primero vamos a ver tres o cuatro cosas. Yo recibí ayer el saludo de Miguel Bonazo, a quien respeto muchísimo, en función de la asunción. Por un lado tenemos la Constitución Nacional, que pareciera ser, en un Estado de Derecho, una herramienta jurídica y de política institucional básica que preserva los recursos naturales. La propia Constitución define la administración de los recursos naturales en cabeza de las provincias y parte de la administración. Por otro lado, la Ley General del Ambiente, que tiene todas las herramientas de evaluación de impacto ambiental, y por otro lado, el tema con Chile de limitación de fronteras, es un problema de soberanía y de cancillería. Quiere decir que no es solamente un problema reducido a este tema. Y por otro lado, tenemos muy en claro que el agua es un recurso escaso planetario, y por otro lado también tenemos que atender y entender que hay actividades que habrá que garantizar su sustentabilidad, las contingencias y los riesgos, no solamente en la minería, sino en la industria, en el agro, en la producción y en los servicios. Quiere decir que existe una normativa intuitiva del ambiente más allá de esta ley de los glaciares, y por otro lado ya la presidenta y el jefe de la bancada, el diputado Rossi, están convocando una reunión de gobernadores y legisladores para analizar también este tema. Entonces, a veces algunas cuestiones aparecen como redundantes o olvidándose de una legislación de presupuestos mínimos que ya preexistía y abundando en algunos temas. Así que a mí me parece que esto va a tener una solución institucional, pero ya tiene tutela jurídica previa, de rango constitucional, artículo 41. Muy bien. Me escucha Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, sobre la ley de bosques. La ley de bosques está sancionada hace un año y 15 días. Debió haber sido reglamentada en los 90 primeros días. Hace un año y pico que está demorada. La falta de reglamentación de la ley hace que no haya fondos disponibles para un montón de unidades que básicamente que esté frenada la aplicación en partes sustanciales de la ley de bosque. Ha pasado más de un año y la ley sigue sin estar reglamentada. Ha habido, básicamente la ley está durmiendo en el poder digo, ha habido resistencia por parte de Cristina Kirchner para reglamentarla. Es una ley histórica, es una ley que está siendo demorada inexplicablemente por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué se puede hacer por la ley de bosques? Bueno, primero, en este ámbito, yo creo que la que estaba a cargo de eso era la propia secretaria de antes, que tenía ONGs que firmaban solicitadas comunes con Greenpeace, así que la responsabilidad de la demora no es de la presidenta, sino del área ambiental, que debe ocuparse de velar por el proyecto. Pero además le puedo decir que no había consensos en el COFEMA, donde esa reglamentación, que Prieto dice que está muy demorada, parte de una ley de complejísima implementación por las implicancias que tiene, que requiere previamente una ley de ordenamiento del territorio de las provincias, que requiere un inventario de fauna. Todas estas cuestiones que no fueron previstas requieren financiamiento para las provincias y un consenso muy profundo donde la Nación, más allá que sea una normativa de presupuestos mínimos, no puede a través de una norma reglamentaria, como era alguna de las versiones del proyecto, y nosotros la analizamos desde la provincia de Formosa, invadir las jurisdicciones provinciales. Entonces, esta demora tiene que ver con una complejidad que está en el propio texto de la norma, que esto no es culpa del Ejecutivo, sino del propio diseño normativo, todas estas implementaciones y, por supuesto, la falta de algunos acuerdos que hace que esto tenga una discusión. Pero, por otro lado, ya esto hay una instrucción muy clara de la Presidenta de tomar cartas en el asunto. El 15 de diciembre tenemos una reunión con el Consejo Federal del Ambiente, hoy me estoy reuniendo con su Presidente, y uno de los temas centrales de agenda es Ley de Bosques. Así que, digamos, si la gestión anterior de la Secretaria saliente no se preocupó, yo me estoy preocupando desde el día que asumí por instrucción de la Presidenta. Viviloni, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Bien, un gusto. Encantado. A propósito de las gestiones anteriores, uno de los fracasos más notables de sus antecesores en el cargo ha sido no poder limpiar el riachuelo, desde María Julia Sogaray y antes hasta Romina Piccolotti. Así es. ¿Usted lo va a lograr? ¿Cuándo? ¿Cómo va a evitar que los municipios del conurbano y muchas empresas sigan contaminando el riachuelo? Bueno, primero una cuestión donde hay una confusión. Los municipios no contaminan, contaminan las empresas privadas. Pero ellos se los permiten. No, bueno, hay una larga cuestión jurídica de competencias, digamos, si es la provincia, si era Obras Sanitarias de la Nación, si es AISA, si es Seletos, si es el organismo del agua de la provincia. Entonces, el reduccionismo, digamos, atenta contra una verdad competencial. Por otro lado, ya hoy estamos coordinando con la Jefatura de Gabinete, con la FAM, una reunión con los 15 intendentes de la cuenca, precisamente para abordar una problemática de gestión donde los municipios tienen muchos de los problemas, pero pocas de las herramientas financieras y de gestión. Por lo tanto, la responsabilidad central no es cabeza de los municipios. Los municipios pueden accionar alguna falta, alguna contravención, alguna clausura parcial, pero aquí hay una responsabilidad sustantiva de los privados que han contaminado impunemente y, por supuesto, de un Estado que es nuestro compromiso dinamizar la CUMAR, que es la Autoridad de Cuenca, para trabajar directamente en la asistencia y la reconversión. Tenemos pendiente una reunión con Débora Giorgi, ella se está yendo de viaje, para trabajar sobre producción limpia y evitar la contaminación. Y por otro lado, también tuvimos ya una rápida charla con el área de planificación e inversión, porque uno de los problemas de contaminación de la cuenca es el tema cloacal, no solo el industrial, con lo cual hay una muy fuerte acción, y también con el doctor Carlos Vendeaiza, para acelerar los procesos de evitar vuelcos de orgánicos a la cuenca del Matanza-Riachuelo. Así que, y además creo que no sería serio hablar de un plazo. La Corte lo que ha dicho sin conflicto de poderes es resuelvan el tema, y bueno, nosotros vamos a trabajar en esa línea para recuperar una credibilidad judicial que ha sido perdida, y también tenemos pendiente una reunión, ayer hablé con el Procurador del Tesoro, con la gente de la provincia y con la gente de la ciudad para tener una estrategia común en este tema central para millones de connacionales. Someto a su consideración, señor Homero Viviloni, palabras de Ernesto Salgado, miembro del Foro en Defensa del Río de la Plata. No tenemos ninguna expectativa con la designación de Homero Viviloni, más allá de la inoperancia de la gestión de Piccolotti, ¿no? Primero lo que tendría que hacer un funcionario es acercarse al problema y conversar con los afectados. Tengamos en cuenta que Homero Viviloni fue subsecretario en la triste gestión de Atilio Sabino, que no hizo nada y que fue una de las peores gestiones en política ambiental. ¿Qué le parece, señor Viviloni? Bueno, en esta dialéctica que usted me ha propuesto, Víctor Hugo, primero, yo asumí ayer, segundo, en la gestión de Atilio Sabino no estaba la autoridad de Cuenca, sino que era una unidad ejecutora de competencias restringidas, había habido un desfinanciamiento porque esa plata se había utilizado para la contingencia social del 2001-2002, por otro lado, yo fui secretario de Recursos Naturales, no tenía el tema de calidad ambiental, que por otro lado estaba en el marco de 15 organismos distintos, bueno, y respeto a la opinión del señor que habla, pero yo seré responsable de mi gestión y de mis compromisos públicos. Bibiloni, el tema Bosnia obviamente cruza todo el gobierno de Néstor Kirchner y también el de Cristina Fernández, porque todavía falta bastante para el fallo de la Corte de La Haya. Lo están escuchando desde Gualeguaychú, porque Continental llega con muy buen alcance. ¿Qué les dice a los vecinos de Gualeguaychú? Bueno, primero yo estuve en Gualeguaychú en algún momento antes de todo este conflicto. Conocemos el problema, ya hemos agendado una reunión con Cancillería porque hay dos problemas, el problema del litigio internacional en La Haya, que es un problema de derecho internacional, tenemos por otro lado las relaciones con el país hermano de Uruguay que hay que fortalecer en un Mercosur ampliado, y esto tiene que ver con cuestiones ambientales, y por otro lado ya tenemos una agenda para la semana próxima con el canciller para tratar este tema, así que yo he asumido ayer y cuando los vecinos quieran, esto es una secretaría de puertas abiertas. ¿Usted piensa recorrer en los lugares, charlar con los vecinos directamente, acercarse a ellos? Porque es muy difícil si no llegar a los funcionarios. No, mire, en mi caso personal no creo que nadie haya podido decir que ha sido difícil llegar a mí. Esas generales de la ley a mí no me comprenden. Bueno, a nosotros no nos ha dado trabajo llegar a usted y le agradecemos muchísimo. Un gusto, Víctor Hugo, y a disposición, porque creo que la comunicación seria y profunda de los temas ambientales hace a un país mejor. Homero Bibiloni, el nuevo secretario de Medio Ambiente de la Nación. La mañana con Víctor Hugo. Cada día la posibilidad de construir.